Buenos días a todos los oyentes y a los compañeros del informativo de Farco del día de la fecha. Recientemente en la provincia de Tucumán, en la localidad de Famaillá, se inauguraron las oficinas de la primera Secretaría de Género, Mujer y Derechos Humanos del Interior. Este municipio, a través de esta secretaría, espera dar respuesta a una problemática diagnosticada desde hace mucho tiempo en las zonas del interior de Tucumán. Hasta el momento en la provincia funcionaba solo en la capital el Observatorio de la Mujer como único organismo gubernamental que atendía las problemáticas de la mujer referidas a la violencia de género. En diálogo con FM San Alfonso, Verónica Figueroa, psicóloga del equipo técnico del Observatorio de la Mujer y coordinadora de género, nos comentó acerca de las implicancias del trabajo que realizan estos estamentos, amparados por una ley nacional. La Secretaría de Género, Mujer y Derechos Humanos, que el municipio de Famaillá decidió crear para dar respuesta a una problemática que venían viendo, diagnosticando hace mucho tiempo. Y en la provincia existe el Observatorio de la Mujer, del cual formo parte también. Yo soy psicóloga del equipo técnico del Observatorio de la Mujer, o sea, estoy en provincia y ahora estoy en el municipio de Famaillá también. Es un organismo gubernamental por excelencia que atiende las problemáticas y las temáticas de mujeres y específicamente lo que hace a violencia de género. Violencia doméstica, violencia laboral, violencia sexual, violencia obstétrica, todos los tipos de violencia que están enmarcados, los tipos y modalidades que están enmarcados y reglamentados dentro de la ley nacional, la 26.486, que es la ley que está rigiendo para todo el país. Dentro de las primeras medidas que están tomando como organismos se encuentra la visibilización del trabajo de la Secretaría ante el municipio, como también la articulación con la policía, el CIPRO Salud y además articular con los juzgados de paz, ya que son la primera instancia y la más urgente a tratar en estos casos, nos decía la licenciada Figueroa. Hay muchas instituciones con las cuales vamos a tener que articular. Las primeras medidas que estamos tomando van a ser de visibilización de nuestra propia institución, de esta Secretaría, con todas las áreas del municipio. Puertas de seguridad, con la policía, tenemos una comisaría y la regional que se encuentra ahí en Famaillá, con el sistema de salud provincial, con el CIPROSA, vamos a articular con los hospitales, CAF y SIC, con la justicia, con el juzgado de paz, algo que cuesta mucho trabajo, que los juzgados de paz, que los jueces de paz entiendan que en una situación grave y urgente donde hay un riesgo real e inminente a la vida de alguno de los involucrados, el juez de paz se puede constituir en un juez competente para dictaminar una medida de protección de personas urgente. Esta entidad trabaja a partir de relevamientos y diagnósticos profesionales realizados por casos específicos del interior provincial. Para consultas o dudas o denuncias se puede acceder a seoctucumán.com/secmujer. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Nahuel García, desde FM San Alfonso 103.9, Yerba Buena, Tucumán.